Ego, Ego, 99. Gerardo Vigenda, él se inició en la fotografía en 1999, desde entonces ha participado en exposiciones colectivas e individuales en Madrid, en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en el Centro de la Imagen, entre otros espacios. En 2008 participó en la Segunda Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 11 en España. Su obra ahora forma parte de la colección de esta organización. Sus fotografías han sido publicadas en una córnea, Cuarto Oscuro, X, el catálogo Diálogo en la Oscuridad, entre otras publicaciones. Imparte el taller de percepción no visual desde hace 8 años en varios estados de la República. Vigenda interviene en las impresiones con textos en braille, lo que resulta un fenómeno interesante en términos no solo estéticos, sino de comunicación, semióticos y artísticos. En ella se conjuntan las descripciones ajenas y los recuerdos propios, la información gráfica y la escritura cifrada. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y como dice mi querido amigo Alfredo, yo no esperaba que fuera el segundo, pero bueno, me va a tocar. No, digo, tanto se puede hablar del tema, pero curiosamente los ciegos intentemos una conceptualización evidentemente sobre lo que es la imagen, ¿no? En ese sentido, yo creo que uno de los aspectos que yo puedo puntualizar bastante es justamente de cómo, sin meterle a una cuestión más profunda sobre cómo se construye una imagen, bueno, la facilidad que tiene el potencial humano de percepción, independientemente de cuál sea la vía, evidentemente que nos va a dar las herramientas necesarias para hacer la construcción de una imagen. Bueno, ya nos explicó Alfredo con mucha puntualidad que en parte, bueno, las imágenes finalmente se construyen en la mente, ¿sí? No a partir de lo que nuestros ojos pueden enfocar, ¿sí? Entonces es todo un proceso en el cual hay una estimulación, hay una percepción y hay un proceso, ¿sí? Que eventualmente, en virtud a muchos factores, bueno, se va a construir. Ciertamente, la parte de la manifestación o la expresión de esa imagen concebida en la mente y que se ha exteriorizado, coincide totalmente en el sentido de que de alguna manera la imagen fotográfica o la fotografía en sí tiene tiene ciertos matices, digo, no sé en qué porcentaje, pero tiene matices sobre lo que uno interiormente es, en lo que interiormente piensa, manifiesta, actúa, siente, ¿no? Y definitivamente, bueno, en mi caso muy personal, el trabajo que yo he venido haciendo, bueno, es, dentro de muchos objetivos, pues es manifestar lo que yo internamente soy, ¿sí? Independientemente de que también reconozco y entiendo que esta cuestión, en base también a una cuestión cultural de la conceptualización del ciego como tal, ¿sí? Provoca de que exista morbo, amarillismo, la duda, ¿sí? La curiosidad, y que en ese sentido, bueno, es entendible dadas todas las condiciones socioculturales que tenemos en este país, Sí, entonces, a partir de ello, bueno, yo logro entender perfectamente que hay una serie de incógnitas, que hay una serie de dudas en cuanto a la credibilidad de que la fotografía hecha por un ciego sea arte, o sea una obra, o sea estético, o la clasificación que se dé. Lo que no me queda duda es que a partir de lo que yo puedo percibir, a partir de lo que yo puedo sentir, ¿sí? Hay todo un proceso en el cual la manifestación de toda serie, de esa serie de estímulos, pensamientos, ideas, valores, van a ser emanados. Me preguntaba una persona hace unas horas que en qué sentido, por decir, mis imágenes tienen una parte cultural de México. Y bueno, a mí me puso a pensar, es decir, bueno, ciertamente, ¿en qué manifiesto yo mi cultura? Y definitivamente, la parte de la cual que a mí me agrada mucho sobre lo que yo tomo, creo que captura, es esa parte de la integración y de la congregación de persona con persona. O sea, la interacción entre seres humanos es algo que a mí me satisface mucho, independientemente si hay una coordinación o no de la manera de pensar, de actuar, de la actividad, etc. Pero el hecho de poder tener esa oportunidad de tener un contacto con los demás y obviamente conmigo mismo, bueno, a partir de ello, sé que es una situación o una característica dentro de mis valores culturales que sale. Y le comentaba justamente que, bueno, la oportunidad que tuve de estar en Estados Unidos hace varios años y de cómo la forma en que ellos trabajan, en la cual se interactúan socialmente. Sí, yo resentí totalmente esa situación, ¿no? La individualidad, en fin. Y que en ese sentido, bueno, las imágenes que yo plasmo manifiestan mi gusto, mi placer, mi gratitud por tener una interacción constantemente con la gente, ¿no? Por otra parte, bueno, el cómo yo intento crear el gusto o la satisfacción de vivir en un entorno más relajado, en un entorno donde la naturaleza, el mar, el viento, etcétera, etcétera, etcétera, que son estímulos que me causan movimientos internos, obviamente, bueno, va a ser, de cierta manera, como lo decía Alfredo, el reflejo de lo que yo busco, de lo que quiero alcanzar. Y en ese sentido, bueno, mucho de la fotografía que yo hago nos va dirigido en ese sentido, ¿no? Entonces, a partir, regresando un poco a lo del principio que comentaba, a partir de la captura que yo tengo por toda la estimulación que hay en torno a mí, bueno, se va a formar un resultado. Por otra parte, ya lo que trabajamos en el taller, yo soy muy incisivo en la situación de que para poder capturar esa emoción, esa sensación en una imagen fotográfica, tenemos que involucrarnos definitivamente. ¿Y qué significa involucrarse? Tenemos que revolcarnos, en otras palabras, con lo que yo quiero tomar. ¿Sí? Y a partir de que yo tengo un conocimiento mayor de la situación, del ambiente, del individuo o del objeto a fotografiar, evidentemente que me va a dar mucho más referentes para los cuales yo ya voy a poder tener herramientas de construcción de esa imagen. Y ya en ese sentido yo puedo entender si es realmente lo que yo quiero o no obtener. Ahora, a medida de que la experiencia de disparar, de encontrarme en distintas situaciones y las cuales, como les decía yo, causen esa motivación o sean provocadoras de un movimiento interno, definitivamente, bueno, van a ser situaciones que voy a tratar de capturar. En el momento en que sea algo que a mí no me signifique una sensación, pues a lo mejor para el que está viendo me podrá decir, oye, esta foto es buenísima. Bueno, si te gusta tanto, pues te presto la cámara y tómala tú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo de alguna manera esos referentes emocionales, sensoriales que voy teniendo, pues me van dando la pauta para poder dirigir la cámara? Ahora bien, podrán decirme o preguntarme sobre los resultados. Bueno, de cierta manera, y lo he comentado varias veces en estos días, hay unos ojos que me ayudan, hay unos ojos que me van haciendo una pequeña descripción, tratando de ser imparcial en cuanto a si me gusta o no me gusta a esa persona que va a ver, sobre qué hay de mal. Claro, yo previamente planteo un tema o planteo una serie de condiciones que las imágenes deben de tener para que sean de mi selección. Entonces, a partir de ello, la persona que me ha apoyado en esta selección, bueno, va teniendo ese referente previo a la visualización de la fotografía, y a partir de ello vamos haciendo una selección. Claro, habrá fotos que puedan ser similares, pero que quizá técnicamente sean mejores. Bueno, ahí entramos en un tono hidráulico de por qué puede entrar y por qué no entrar. A final de cuentas, si la imagen tiene esta parte emocional de lo cual hago referencia, definitivamente entra, independientemente que estéticamente no sea la mejor imagen. ¿Por qué? Bueno, por regresar al mundo, porque la parte importante es poder alcanzar y sobre todo poder manifestar eso, o esa carencia o esa necesidad que yo tengo de expresar. ¿Sí? A partir de ello, bueno, podré tener etapas o podré tener periodos en los cuales no disparo yo en una cámara, y puede pasar hasta meses o hasta años. Sin embargo, dado el caso de la fotografía de desnudo, fueron muchas imágenes que fue un lapso muy corto de tiempo. Entonces, ¿cómo a partir de toda esa percepción y de toda esa estimulación, bueno, pues va emanando esa necesidad de fotografía? ¿Sí? Ahora, pues, he platicado muchas veces sobre el por qué la fotografía, bueno, por cuestiones casuales y causales, ¿no? Coincidencias que la vida nos permite a todos y a cada uno de nosotros de encontrarnos en circunstancias determinadas. Bueno, eso, así como quizá la biblioteca Jorge Luis Borges estuvo dentro de un centro fotográfico, pues pudo haber estado en una fonoteca, o pudo haber estado en conjunto con un taller de pintura. Bueno, finalmente, la coincidencia que tuve con la fotografía, pues, me ha dado la pauta para poder involucrarme en ello, ¿no? A partir de eso, lo del tiempo que llevamos trabajando con él, he ido entendiendo muchas cosas, no nada más en la cuestión técnica, sino prioritariamente en la cuestión interna, que es lo que me va llevando a poder ir haciendo toda una captura de imagen, ¿no? Entonces, un punto importante, digo, porque sé que mis compañeros todavía tienen que seguir hablando, un punto importante para mí es el involucrarme con el objeto a medida de lo posible. O sea, puedo imaginarme que, no sé, hay unas montañas a decenas de kilómetros, o cientos de metros, y que quizás sea complicado que yo pueda llegar ahí. Pero evidentemente que hay muchas cosas que son justamente los referentes a partir de las vivencias y de las experiencias que a mí me van dando pauta de poder construir una imagen como esta. No es tanto la imagen física que está enfrente de mí, es la imagen que mentalmente ya tengo hecha. ¿Sí? Y me decía este amigo que me ayuda a hacer la selección, que uno como ciego tiene una ventaja, digo, yo no sé si sea realmente una ventaja con los fotógrafos visuales, es que justamente yo puedo colocar y dirigir el lente de la cámara desde cualquier postura, desde cualquier punto referente a mi cuerpo, puedo extender la mano, en fin, ponerla en la cabeza, ponerla en mi espalda, mi cintura, nalgas, lo que sea. Pero a final de cuentas, yo ya construí previamente esa imagen. Independientemente de que si la coincidencia entre lo que yo imaginé y lo que está, se da, bueno, eso es independientemente. Finalmente, vuelvo a repetir, hay toda una serie de sensaciones y de emociones que son las que parten para que yo pueda tener esa energía de poder disparar el futuro. Y bueno, yo como material didáctico, pues no traigo nada, pero atrás de mí,